Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en vivo y a todo color. Bueno, no, color no, porque no nos ven todavía. Desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Saliendo de la gripa, saliendo de ese virus que llegó ahí. Ahí, el chikungunya no es, pero es un rotavirus asqueroso y nefasto. De estos típicos de las épocas pre-invernales. Te quiero dar la bienvenida y también le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial. ¿Qué digo invitada especial? Nuestra invitada estelar de esta noche, de este sábado número 6 de diciembre del año 2015, que ya está... algo así, no sé, pero bueno, que ya está a punto de terminar. Así que Morel Virrueta, la doctora Morel Virrueta, va a estar acompañándonos esta noche. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Igual, y si te puedes pegar un poquito más al micrófono. Pues aquí estamos, en muerto y a todo color. Y esta noche te traemos una premisa especial. Que de pronto así surgió de la nada, como un relámpago, como una idea de Einstein. O como un foco que se enrosca y se enciende. Así surgió esto, y nada más y nada menos que para ti, que me estás escuchando, ya seas amiga radio escucha o amigo radio escucha, internauta o podcastero. Saludos para la familia de Yowali, allá en Nueva York. Así que, pues bueno, que nos ha estado pidiendo pues los últimos podcasts, que los vamos a estar subiendo ya a Ciencia y Humanismo. Así que el tema de esta noche... un poco variante, sin clavarnos mucho, sin centrarnos mucho, es acerca de las relaciones interpersonales, no con tu mamá, no con tus amigos, no con tus maestros, sino centrándolos un poco más, o concentrándolos un poco más en la mujer y el hashtag hombre, o sea, los ligues, los prenoviazgos, los quedantes, los noviazgos, los exnoviazgos. Y entonces, pues, vamos a hablarles un poquito al respecto de cuando un hombre... bueno, cuando un hombre le duele una muela, va al dentista. Cuando se le rompe el auto, o se le descompone el auto, pues sí, va al mecánico, ¿no? Mientras estamos escuchando aquí esta rola de fondo de Strokes, que le vamos a bajar. Más, así. Entonces, ¿a dónde vas cuando te deja una mujer? ¿A quién recurres? ¿Estás o has estado en una situación similar? Pues claro que sí, ¿no? O sea, ¿quién no? Vamos a platicarle acerca de esto y también por parte, de, o sea, viceversa de los hombres. Vamos a tener aquí la opinión de la doctora Morel Virrueta directamente desde Campe. Así es. Y seguramente en primer lugar habrás buscado ayuda en la misma mujer que te dejó. Ya sea intentando convencerla, los típicos machos beta, ¿no? Demostrándole tu amor, rogándole, insistiéndole. O igual y también habrás intentado ser su amigo, como para no perder totalmente el contacto y tener oportunidad de recuperarla, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han hecho esto? O sea, algún esporádico mensaje de texto, algún email o llamadas así de, o WhatsApps, pues que podrían resultar en una clara demostración de que ella seguía interesada, ¿no? Había que hacerla reaccionar de alguna forma, devolverle algunas pertenencias que pudo haber dejado en tu casa, igual y puede ser una buena excusa, pero si no funcionaba, ya no tendrías la esperanza de que ella te llamara para pedírtelas, ¿no? Pensar que el verdadero motivo de esta ruptura fue la existencia de una tercera persona es algo tan doloroso que es preferible negarlo, ¿no? Después de todo, ella dijo que lo que necesitaba era estar sola. Y también dijo que te quería. Qué extraño dejar a un hombre al que se quiere para estar sola, ¿verdad? Entonces algo no cuadra. Y esto, bueno, lo digo porque es una actitud típica de una mujer. Un hombre generalmente no haría esto. ¿O tú qué puedes decirnos, Morel? Pues sí, realmente es bien extraño encontrar a... O sea, creo que yo nunca he conocido en mi vida a una persona del sexo opuesto que diga, necesito estar solo. O sea, un hombre no lo hace, y si te lo dice es porque hay alguien más. ¿Cuándo en tu vida, o sea, vas a escuchar decir a un hombre que te diga, necesito tiempo? Eso no pasa. Si necesita tiempo es porque necesita tiempo para estar con otra, ya sabes. O sea, no es de que necesite tiempo para él. Eso no existe. Un hombre es muy difícil que aprenda a estar solo, y los que saben estar solo son contados, y son de los que puede decirse que vale la pena porque tiene un amor propio suficiente, ¿me entiendes? Y una mujer lo hace tal vez porque no se siente conforme con la relación, o le falta algo, o tiene ganas de estar sola. A una mujer sí le pasa. Hablo por mí misma, porque sí, a veces sí te dan ganas de estar sola, pero cuando realmente quieres a alguien, creo que el estar sola entra en el nosotros, ya sabes. O sea, no es de que quiera un tiempo para mí, sino existen esos tiempos en la relación, y eso está increíble, ¿no crees? O sea, está padre poder estar con alguien con que no sea incómodo quedarte callado o estar haciendo nada un domingo, ¿me entiendes? Eso está padre, y cuando encuentras eso, pues siento que no hay que dejarlo ir por cosas tan banales como un quiero tiempo o quiero estar sola o estoy confundida, ¿no crees? Bueno, un aplauso para todos nosotros los hombres, los que tengamos la suficiente autoestima como para estar solos. Así es, apláudete y abrázate, querido amigo, hermano, radio escucha. Y alguien muy inteligente una vez dijo, el hombre es el único ser que espera obtener resultados diferentes del mismo experimento. Algunos aseguran que fue Albert Einstein. Si hasta ahora nada resultó, es hora de cambiar estrategias. Nunca es demasiado tarde. Ahora, pensarás que es una casualidad que lo que te sucedió se parezca tanto a lo que te dije hace ratito. Entonces, pues igual y a lo largo del programa podremos estarlos platicando, o bueno, al menos desde mi punto yo, lo que puedo decir, porque no sé qué va a decir Morel realmente. Una ruptura de una novia, un ligue de una, pues de un prospecto, o tu novia, ¿no? En este caso. O sea, la única mujer que te importa en la vida, sientes que nunca vas a encontrar a otra como ella. Es más, no te interesa encontrarla. Y todavía no lo puedes creer, no sabes cómo hacer para seguir viviendo. El dolor es insoportable. Y piensas que no puede ser que se haya olvidado de todo lo que te dijo, de todo lo que te prometió. Y eso solo ayuda a que te sientas peor. O sea, y luego imaginártela con otro, pues, ¿para qué, no? O sea, ni hablar de eso. No tienes ganas de comer, no tienes ganas de salir, no te concentras en estudiar, en el trabajo tampoco. Pero hay personas a las que les pasa al revés, ¿me entiendes? Después de una ruptura hacen como muchas cosas, ¿me entiendes? No sé si me explico, o sea, cuando rompes con alguien, no siempre es la misma reacción en todas las personas. O sea, no siempre te da el down. A veces te da el quiero comerme el mundo. ¿No te pasa? ¿No bueno, te ha pasado? Sí, obviamente. Pero aquí estamos hablando de la mayoría de los hombres, específicamente, que desafortunadamente no han podido, de alguna forma, pues quererse lo suficiente como para poder dedicarles el tiempo a ellos mismos. Y por eso aquí está su padrino, su tío Albeniz, que les va a venir a platicar un poquito al respecto. ¿Por qué? Porque yo también estuve ahí, no te voy a hablar de algo que no conozco. Aquí la onda es que cuando estás en el fondo, Tienes que darte cuenta que estás en el fondo y saber, no nada más cómo salir de esa vez, sino cómo evitar caer, cómo no caer tan profundo y cómo salir muy rápido. O cómo simplemente hacer como si nada sucedió. Son todos trucos mentales, tu cerebro es tu mejor amigo o tu peor enemigo, depende de cómo te lleves con él, si lo usas o no. Pero digamos que estás en el caso del macho beta, así es, discúlpame que te llame así, amigo, que piensas que no puede ser que se haya olvidado de todo lo que te dijo, de todo lo que te prometió, y pues que no puedes pensar en nada que no sea en verla, o en hablarle, o en convencerla, ¿no te ha pasado? En recordarle que te ama y que la amas tú también, y que la única manera de vivir es estar juntos. Solo te dan ganas de hablarle por teléfono o de ir a buscarla y que ella te abrace llorando y te diga que todo fue una equivocación, que te quiere como siempre, que la perdones, que nunca más va a pasar, que no puede vivir sin ti, que estos días en los que no estuvo cerca tuyo fueron un infierno, que se la pasó llorando todo el tiempo y que las amigas no sabían cómo hacer para consolarla y que tú le digas, sí, mi amor, a mí me pasó lo mismo, te quiero, te amo, ya está. Ya pasó, chiquita, no llores más. Entonces, ¿qué haces? La vas a buscar con tus mejores ropas, recién bañado, con perfume, y a la salida de su trabajo, de la facultad o del colegio, no sé. Pero, oh sorpresa, cuando la ves de lejos, antes de que ella te vea, pues notas que veía o que venía muy divertida, riéndose con algunos compañeros, pero ¿cómo? O sea, ¿no se supone que ella también está destruida por esta ruptura? Caramba. Y acá viene lo peor, cuando te ve, no te abraza, no llora, no te dice que no puede vivir sin ti, ni que te quiere, ni una mierda. O sea, es ahí donde te sientes en un callejón sin salida, y el dolor se hace más intenso, porque cada vez la ves más lejos. Sientes que ya ni verte le provoca nada. Y ahora, o sea, ¿qué sigue, no? De alguna manera tiene que seguir esto, dado que es imposible asumir que la perdiste, porque no podría seguir viviendo, ¿no es cierto? Como si todo esto fuera poco también, te sorprende con alguna frase a modo de saludo, como ¿a qué viniste? O ¿de qué habíamos hablado? Y ahí te quedas con un nudo en la garganta sin saber qué hacer, ¿no? O sea, en realidad agarrarías una pistola y te dispararías en la cabeza. Entonces la miras a los ojos, con esa mirada que tiempo atrás la hubiera derretido, pero que aparentemente hoy no le mueve un pelo, y dices, ¿podemos hablar? Y ella así como que molesta y te responde, pues ya hablamos de todo, ¿no? Y tú de que, bueno, está bien. Muy familiar, ¿no crees? Y en un intento por provocar algún tipo de reacción, te das media vuelta y empiezas a caminar rezando para escuchar un ¡espera, no te vayas! Que nunca va a llegar. Y cansado de repetir episodios similares, la llamas, le mandas una carta, flores, y nada. O sea, cada vez peor. Si estás viviendo una situación similar a esta, debes escucharnos. Ahorita todo lo que te vamos a decir. Y bueno, seguro después de todo lo que dije tendrás algún tipo de réplica, Morel, al respecto de lo que acabo de platicarles. Pues sí, que si realmente pasa eso es porque o ha leído a Jane Austen o le hace falta ver más Vox o algo al vato, porque, o sea, no está chido, ya sabes. O no, simplemente la morra le gusta andar de liana en liana, ¿no? No siempre eso es. A veces tienes que entender cuando algo se terminó y tienes que tener la suficiente capacidad de asimilarlo. Es como si se rompió un vaso en tu casa, por más que lo pegues, tienes que entender que ese vaso no va a quedar igual y que se le va a salir el agua en algún momento, ¿me entiendes? Es lo mismo con las relaciones. Si se acabó una vez, es por algo. Y si tú tienes la confianza con tu pareja de hablar las cosas y de okay, seguir adelante, o mejoras o empeoras. Y si mejoras, qué padre. Pero la mayoría de las personas y de las relaciones tienden a, cuando se termina algo, a no tener esa capacidad de de confiar en uno en el otro por ese algo roto que hubo, ¿me entiendes? Entonces a veces lo que nos sucede es el idealismo. A veces creemos que la persona va a reaccionar de alguna manera, pero no es así, es como lo que contaban. A veces simplemente estás enamorado de lo que tú creaste en tu cabeza y la persona no es así. Y cuando pasa el tiempo, porque eso es lo que realmente te hace superar a alguien, es el tiempo. Y cuando pasa ese tiempo, te van cayendo muchos veintes de que realmente la persona no era lo que tú creías. ¿Por qué? Porque tú lo creaste. Y a veces nos hace falta ver más lo que es a lo que creemos que es. Porque cuando queremos a alguien, o cuando nos gusta a alguien, o cuando estamos enamorados, tendemos a decir, bueno, pues no importa, es así por algo, es así por el otro. ¿Por qué? Porque justificamos nuestro fin. No nos importa el medio, sino llegar al fin. ¿Y qué es ese? ¿Qué es ese fin? Estar con la persona. Como que no te importan muchas cosas y realmente deberían de importarte, porque tienes que ver muchos focos rojos siempre, porque si estás con alguien es compartir con alguien, y ese compartir es darle mucho de ti. Estar con alguien realmente es dar demasiado de ti. Tienes que ver a quién se lo das. No es dárselo a cualquiera, porque no eres tú cualquier cosa, ¿me entiendes? No es como andar con alguien por andar, o por tener novio, por tener con quién ir al cine. No, eso no está padre. Entonces, cuando tú intentas reparar algo, reparar una relación, tienes que estar muy consciente que realmente tienes la capacidad de superar lo que pasó o lo que los hizo romper. ¿No crees tú que eso es lo que debe de pasar? Evidentemente estoy de acuerdo contigo en muchos puntos que tocaste, como principalmente el de que uno se enamora de una idea. Y aquí viene la diferenciación o diferenciación de el corazón con el cerebro. Evidentemente el corazón solamente pues es un músculo que está contrayéndose y está bombeando sangre, es lo único que hace. Realmente no tiene nada que ver con el enamoramiento, simplemente es una forma idílica o poética de ver las cosas, con alegorías. Sabemos que el enamoramiento sucede en la zona límbica del cerebro, en donde de alguna forma la bioquímica que estás experimentando con la de la otra persona, o con tus deseos de la pareja ideal, viéndole a la otra persona, pues te enajena y te ciega. Eso, para muchas personas, podría ser una explicación del amor. Para otras personas no son más que palabras, y cada quien interpreta el amor a su forma. En lo personal, yo pienso que eso es el amor, y que dejar de ver eso de una forma idílica lo transforma en un desamor. Ver a la persona como realmente es, desde un punto de vista tercero. ¿Pero qué es lo que quieres? Todos necesitamos amor. Todos necesitamos esa idea, esa ilusión, ese pensamiento de poder compartir con alguien las cosas. Aunque tenga muchos pros y muchos contras, o más contras que pros, de alguna forma también eso representa como un reto o como algo interesante que conocer, algo con lo que tú te aferras a que debes de coincidir en muchas cosas, y que muchas veces resulta, que otras veces no resulta. Vienen los asegúnes, evidentemente los engranes, todos somos diferentes, y cuando tratamos de juntar un engrane de un octavo con uno de un sexto, probablemente no engranen muy bien y hay que pulir piezas o hay que cambiar algunas cosas, en donde a veces nos preguntamos, ¿será? O sea, ¿esto vale la pena realmente como para que yo pula o cambie estas cosas? Y muchas veces la razón te dice que no, pero esa otra parte, que es la irracionalidad del amor, te dice que sí. ¿Cuál de las dos? O es ahí cuando tú tienes que aceptar que algo no es para ti, ¿me entiendes? No siempre tienes por qué tú intentar engranar con alguien. Hay veces que por más que quieras, por más que pongas todo de tu parte, no pasa. Ah, claro, claro. Cuando esa reacción química no es compatible. Y por eso se dan las rupturas. Claro. O sea, sí, muchas veces nos enojamos, llegamos al punto de cegarnos también en querer tener la razón por situaciones diversas, por egos mayor que nada. Y hay otras cosas que, o sea, es una lucha interna en donde dices, ¿qué demonios voy a hacer? Sin hacerles tanto choro, vamos, por ejemplo, a, o les quiero mencionar algunas frases que están súper trilladas, o más bien algunos indicadores, más bien, unos indicadores de que la cosa no va bien. A ti, querido, querida amiga radio escucha que me estás escuchando ahí detrás de esta bocina, si ya no te mira como antes, o no reacciona de la misma manera cuando le dices te quiero, o cuando hablas por teléfono no demuestra el mismo entusiasmo que hace mucho tiempo atrás lo hacía. Cuando hablan por teléfono, últimamente ella es siempre la que se despide primero. O que se molesta si le preguntas, ¿me extrañaste? O que le da lo mismo hacer el amor que ver Netflix o salir a tomar algo. Cuando se ven, no se preocupa por arreglarse tanto. ¿Te has sentido identificado con esto o identificada con esto? Bueno, esto es como que más directo para los hombres. Que tu chava o tu novia está más peleonera de lo normal. Que te nombra muy seguido a un compañero del colegio, de la facultad o del trabajo. Y de repente, pum, ya no te lo nombra. Si le vas a buscar a la escuela o a la facultad o al trabajo de sorpresa, igual y le vales y no te demuestra mucha alegría. Ya no te pregunta qué hiciste, ni de a dónde fuiste, como antes. O se va de vacaciones sin ti, o no te demuestra tantas ganas de verte como hace tiempo, o te empieza a criticar cosas que antes no te criticaba, que no se ríe como antes de tus chistes, que te empieza a comparar con otra persona, o que ya no es tan celosa como antes, o peor aún, si te dijo, estoy confundida o necesito un tiempo, y de repente te empieza a decir, híjole, es que se me complica. Cuando tienen que verse, o sea, cuando antes pues no había este tipo de problemas, todos este tipo de indicadores son muy comunes. Y cualquiera, o sea, si algo huele mal es que está podrido, ¿o no? ¿Tú qué piensas, Morel? Respecto a lo de que si algo... ¿Tú crees que está mal? ¿Es porque está mal? No sé, de todo lo que acabo de decir, yo lo dije de parte de un hombre. Reacciones típicas de una mujer al respecto de cuando hay algo raro, cuando huele a podrido. ¿Cómo sería al revés? Pues casi siempre es... Ya sabes que las mujeres somos... Siempre hay un trasfondo, siempre dicen algo, decimos algo, y a veces no es lo que decimos, a veces decimos... ¿A veces nada más? ¿Tú tienes hambre? Y la que tiene hambre realmente soy yo. Pero se supone que para eso... Bueno, aquí retomo lo que te dije hace rato. Tú tienes que saber con quién sí y con quién no. Se supone que estás con alguien con quien compartes, con quien eres compatible o con quien engranas perfectamente. Bueno, no perfectamente, pero sí, mucho más sí que no. Esa persona tiene que saber identificar todo ese tipo de cosas. Si él o ella ve que... O bueno, en este caso él, porque pues yo, mi punto de vista, muy mujer. Si él está viendo focos rojos de mi parte, su responsabilidad es preguntar qué pasa o tratar de indagar o buscar qué pasa. ¿No crees que la responsabilidad más bien sería que la mujer tuviera un poquito de humildad en cuanto a decir, ¿sabes qué, güey? Tengo hambre, güey, vamos a comer. En vez de ponértela difícil y decir, ¿tienes hambre tú? Si el vato no tiene hambre, te va a decir, no tiene hambre. Pero estás hablando de que no es solo una mujer, no solo es tu mujer, sino es la mayoría. Así funciona el cerebro de la mujer y el hombre lo tiene que entender. Y la mujer tiene que entender que igual cuando él dice... Quiero ver fútbol. Y neta, o sea, no es de no me moleste, sino neta quiere ver fútbol, ¿me entiendes? A ver, a mí no me gusta el fútbol. Y hay muchos hombres a los que no les gusta el fútbol. Yo sé que lo pusiste como ejemplo. Pero sí, bueno, aquí hablamos generales. Ahora, también quisiera platicar que hay algunas frases que utilizamos algunas veces creyendo que al decirlas, pues van a caer rendidas a nuestros pies. Pero que en casi la totalidad de los casos provocan un efecto absolutamente contrario al que esperamos. Y ahorita espero que, después de que las escuches, me digas qué piensas. Y ahora, ¿por qué sucede esto? No sé, nunca fui mujer, pero si les preguntas a ellas, tampoco van a saber. Tal vez digan que en realidad sí les gusta que su novio les exprese su amor de esa forma, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y escuchen muy bien. A las mujeres, en muchos casos, no les gusta lo que dicen que les gusta. Esto es científico. O sea, di estas frases que te voy a decir ahorita, te voy a poner algunos ejemplos, y ya valiste queso. Por ejemplo, si te pierdo, me muero. Imagínate nada más. O, por favor, jamás me dejes. O, ya no me interesa conocer a ninguna otra mujer. Bueno, espera. Espérame. Necesito algo aquí. A ver. Mira, es que esto es, depende quién te lo diga. ¿Tu novio? Y hay que saber cuándo decirlo. No, hay que saber cuándo decirlo. Porque si a ti te lo dice el vato al que tú quieres, y al que, por ejemplo, a mí, que me lo diga mi vato, al que yo quiero, al que todo, está súper chido. Pero si te lo dice alguien que realmente no te importa, es como que, hey, güey, ¿qué pedo? Probablemente es tu novio el que ya no te importa. Todavía puede ser tu novio, pero tú ya a lo mejor estás sintiendo cosas. Y por eso el hombre muchas veces, malamente, por cierto, empieza a decir y a preguntar cosas como, por ejemplo, dime que me quieres o... Pase lo que pase, nunca vas a perderme. Yo nunca, pero nunca te sería infiel. O no sabía lo que era el amor hasta que te encontré. Tengo miedo de perderte. O nunca antes había sentido esto por nadie. Sin ti no podría seguir viviendo. ¿Alguna vez quisiste a alguien como mí? O sea, ese tipo de cosas en donde empiezas a perder el amor propio. Entonces, ¿cómo la ves? Pues mira, a mi experiencia te puedo decir que si eso me lo dice, como te dije hace rato, alguien que me importa va a tener un efecto totalmente diferente a alguien que no me importa. Porque si me lo dice alguien que realmente me importa, es como que, güey. Pero es que nadie que no te importe te lo va a decir. Nadie que no te importe te lo va a decir. No, puede que sí. Hay vatos muy intensos. Pero por ejemplo, si me lo dice la persona con la que estoy y yo sé que, o sea, que eso es mutuo, no tiene por qué ser una pérdida de amor propio. Así lo siento yo. Mira, dicen que los hombres... Eso lo pensaría alguien que tuviera un ego muy grande. O alguien que tuviera una suficiente autoestima al respecto. Bueno, o tú no se lo has dicho a nadie que realmente quieras... No, bueno, yo no estoy hablando por mí. Estas cosas. Yo estoy hablando por mis compañeros hombres que andan por ahí regados. Ok, sí, bueno, pero yo supongo que tal vez alguna vez lo has dicho. No, probablemente algún par de veces o tres. Ajá, pero eso no quiere decir que no tengas la suficiente autoestima. Y no está mal. No, Morel, o sea, aquí el caso... Depende a la persona que se lo diga. Aquí el caso es de que... A las mujeres, igual tienes que tener en cuenta que a las mujeres nos gusta eso si es de la persona correcta. Hay ciertas palabras... Si me lo dice un vato que nada que ver, pues es así como que, güey, vete, ya sabes. Mira, nada que ver. Tiempo. Hay ciertas frases que se dicen y otras que no. Una cosa es decir, te amo demasiado, y otra cosa es decir, sin ti me muero. Ahí el efecto cambia demasiado. Tú como mujer... ¿Qué esperarías, puta, güey? O sea, este vato, sin mí se muere, pues qué pedo, ¿no? O sea, no es autosuficiente o qué onda. No. Yo siento que eso no está mal. No está mal decirlo porque realmente tú sabes que aunque la morra se vaya, no te vas a morir. Y la morra está de acuerdo y consciente que no se va, o sea, que él no se va a morir si ella se va. Pero está padre decirlo, o sea, no quiere decir que sea un requisito de que lo tengas que decir para que la morra se enamore, no. Pero si tú realmente quieres decirlo porque eres un cursi empedernido, dilo. Y sabes aún así que no te vas a morir si ella te deja. Y no tiene por qué ser una falta de amor propio, sino tal vez puede que lo llegues a pensar como un, ay, yo no voy a decir esto porque la morra se va a creer más que yo. Ajá, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que el vato no tiene la autoestima suficiente para poder decirlo sin sentirse menos? Muy probablemente. Ese es mi punto de vista. Es que son frases prohibidas, o sea, hay otras frases que puedes emplear. No tiene por qué ser prohibida. Si yo quiero decirle a alguien, ¿sabes qué? Te amo tanto que sin ti me voy a morir mañana. O sea, si a ti te pasa algo, yo me muero. Mira. Y eso no tiene por qué estar mal. Dicen que los hombres mentimos más, pero sin duda, las mujeres mienten mejor, tanto que hasta en algunos casos se creen sus propias mentiras. O sea, por eso, y hay muchos casos. Por ejemplo, que te digan, ay, te digo, no sé qué me pasa, seguro estoy confundida, déjame pensarlo. O sea, o él es simplemente un amigo que como tiene, pues, no sé, algo ahí me pasa a buscar cuando ando por el centro y yo lo llamo porque siempre me hace algún descuento, ¿no? Estos son casos que le han dicho sus novias a sus novios. Esto le dijo Virginia Guillermo, estos son casos que tenemos registrados. O de Pilar a Álvaro, te quiero, has sido muy importante en mi vida, nunca te olvidaré. Siempre podrás contar conmigo en lo que quieras, los amigos no se fallan y se respetan. O sea, qué mentada de madre tan grande para el pobre Álvaro que le dijo esta mujer. O sea, lo mandó a la friendzone directo. Otra cosa que te pueden decir, no sé, después de la tormenta llega la calma, porque después de ti, después de ti, no, eso es Alejandro Sanz, pero la típica de estoy confundida, no sé qué pasa en mi vida y en mis sentimientos, algo se me descompuso, no sé qué fue, pero necesito un tiempo, o sea, miles de veces. Una mujer es muy posible. Y que diga todavía, no, y que todavía se atreva, que todavía se atreva a decir, no hay nadie en mi vida, ahorita no necesito a nadie conmigo, y a las dos semanas... ¡Pum! Ahí está, ¿no? O sea, y pasa, pasa porque pasa, ¿o no? Y pasa, eso no tiene por qué afectarle a la persona con la que terminó, porque terminó, terminó y esa persona, por más que le duela, tiene que aceptar que acabó. Y si ella decide empezar al otro día una relación, es muy su problema, y no, o sea, y si ella no, ella dice... tengo la capacidad de estar con alguien más, no necesito estar con la persona anterior... Pues puede hacerlo, o sea, no tiene por qué estar mal. No es por ahí la cosa, no es que esté mal, sino que las cosas que dicen no son congruentes. Te acabo de decir, estoy confundida, no sé qué pasa en mi vida y en mis sentimientos, algo se me descompuso, no sé qué fue y necesito un tiempo, no hay nadie en mi vida, no necesito a nadie conmigo, y ahí, después de todo ese cotorreo que te dicen, a las dos semanas ya andan con otro güey. Es como de que, ah, chis, pues no que estabas confundida y que no querías pues a nadie. Igual estaba confundida respecto a la persona. A lo mejor la persona no le llena. A lo mejor mira, las mujeres no se confunden. Realmente eso de estar confundida es una tontería. Si tú estás... Es que tú no puedes saber eso porque no eres mujer. No, pero es que si estás confundido en algo, antes de regarla y decir estas cosas, te aseguras de que no estás confundida. Y obviamente no estás confundida, estás bien segura de lo que quieres. Y lo que quieres es ponerle unos cuernos del tamaño de los toros de Chicago al vato, ¿no? O sea, o la típica... No le está poniendo ningún cuerno porque ella está aclarando, estoy confundida hasta aquí. No, no está aclarando. Si estuviera aclarando diría, quiero otro vato. Pero lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No sé qué me pasa. Y si es una forma sutil de decirle, realmente ya no quiero nada. Es que, pues no es que es una forma sutil, es una mentira lo que está haciendo. Sí, pero creo que es mucho mejor decirle a alguien, ¿sabes qué? No estoy lista para estar en esto ahorita, en este momento, a decirle, ¿sabes qué? No quiero estar contigo, bye, vete por ahí, no quiero estar, o sea, nada contigo, bueno, bye. Bueno, pues no este programa lo deberían de escuchar las millones de mujeres que aplican la misma técnica alrededor de todo el mundo desde tiempos inmemoriales. O la otra típica de, no salgo a ningún lado porque tú me lo pides, sé que no te gustan mis amigas y no salgo con ellas. O, eres la única persona que amo y amaré toda mi vida. Contigo quiero pasar el resto de mis días, casarme, tener hijos y jamás te voy a lastimar. O ahorita no quiero tener novio, tengo problemas, te juro que no me vas a ver con alguien todo este tiempo y ¡pum! Dos semanas, tres, un mes, dos meses. O te voy a dar una oportunidad, pero esperemos a conocernos más, otra más. Otra arma que tienen las mujeres, tengo miedo que me hagas daño y a la semana no sé bien lo que quiero y quedamos como amigos. Bueno, pero ahí el hombre tiene que tener amor propio, dijeras tú, y decir, ¿sabes qué? ¿Estás confundida? Pues vete a desconfundir. Ok, ¿tienes miedo que yo te lastime? Pues ok, no necesito a nadie inseguro. Bueno. Ese tipo de cosas, saber decir, ¿sabes qué? Si tú no me quieres en tu vida, yo no tengo por qué luchar por un lugar. Exacto. Si realmente Exacto. O sea, tú me quieres ahí, me vas a poner en tu vida. Y lo dijo Frida Kahlo, o sea, bueno, yo no tengo por qué luchar. Frida Kahlo era una pintora, o sea, también. O sea, Frida Kahlo pintaba, que se dedicaba a pintar. Frida Kahlo no era filósofa ni escritora. No, pero ella creo que tiene una experiencia amplia en relaciones conflictivas, ya que todos conocemos que con Diego Rivera... La morra andaba con un vato mujeriego y ahí estaba porque era golosa y además era masoquista. O sea, dime qué persona coherente o qué, o sea, qué le podrías tomar a una persona que tenía una relación de ese tipo, que además era feminazi y ahí le encantaba el pedo también, ahí seguía, ¿o no? Sí, pero a veces es, ponte, no tener capacidad de decir adiós. ¿Me entiendes? Si tú sabes que la persona te está haciendo daño y estás viendo con tus propios ojos que te está haciendo daño, creo que te falta muchísima inteligencia y muchísima capacidad de poder decir fin. ¿Me entiendes? Si yo veo que algo me está dañando, pues me aparto. O sea, pero ella creo que le gustaba, como tú dices, le gustaba el pedo. O sea... Ahora, y no nada más a ella. Hay cientos de miles de parejas que así son, y es el amor apache. Pero a lo que voy es de que las típicas frases de... tengo miedo de que me hagas daño, o te quiero mucho pero necesito estar sola, o sabes qué, eres genial, o sea, el problema es mío y con mi ex, pues no, nunca volvería, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Y por qué te centras en las frases de las mujeres? ¿Por qué no te pones a ver cuando... Porque yo estoy defendiendo el lado... Conseguir un fin. Porque yo estoy... Un fin, por ejemplo, mira nomás. También... Ya se nos prendió aquí la doctora Morel. No, pero también ellos dicen... O sea, cuando te quieren mentir... Aunque sean los peores para mentir... Cuando un hombre quiere hacerte creer algo... Va a hacer lo que sea porque lo crea. Nel, eso no... Mira, tú estás aquí para defender a las mujeres y yo para los hombres, entonces obviamente no me voy a atacar a mí mismo o a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué te centras en que las mujeres somos las cabronas, las que hacemos las cosas, las mentirosas? O sea, en este presente en el que vivimos, siento que ya es muy igualitario el hecho de la infidelidad, de el mandar al diablo a las personas, pero antes, si nos remontamos al pasado tantito, ¿quiénes eran los más mujeriegos? ¿Quiénes eran los que realmente eran los cabrones? Pues ustedes, ¿no? Sí, bueno, o sea, está bien, pero no... Entonces, ¿por qué ustedes no pueden tener sus frasecitas ahí que últimamente ya nadie les cree? A ver, ¿como cuáles? ¿Como cuáles? Pues para eso estás tú, para platicarnos acerca del punto de vista femenino. ¿Cuál sería una frase como típica de hombre? Como el clásico de, sí salí con ella, pero no pasó nada. O sea... Si estás viendo que un vato sale con una tipa y se ve todo que ver... ¿Por qué le vas a ir a creer el sí salí con ella, pero no pasó nada? O sea, no, realmente no se me hace lógico. O a ella la veo como una amiga, o es mi amiga que yo creo que le gustan las mujeres. ¿Me entiendes? Eso es tan clásico, clásico. O solo es una compañera de trabajo. O se me ponchó la llanta del carro y por eso llegué tarde. ¿Me entiendes? O sea, también hay un montón de mentiras. Que ustedes sean malos para mentir es una cosa. Pero un aplauso para las mejores mentirosas de todo el planeta, y para los mejores mentirosos también. Y el tipo para nosotros. Y las típicas frases de, "Ay, no seas tonto. Si vamos puras mujeres a ver películas y a comer pizza, o siento que quiero estar contigo, pero ay, ahorita no, o sea, quiero volver con mi ex porque siento que tengo algo pendiente. O, ay, nada más es unas vacaciones de estudios. Te prometo que voy a volver de Estados Unidos y voy a volver por ti porque te amo y porque no podría vivir sin ti." O sea, todo ese tipo de cotorreos, de frases, que ya se las saben todos. Pues como que hay que cambiarle un poquito y ser un poquito también más originales al respecto. Obviamente... Los hombres igual, también tenemos colita que nos pisen, pero bueno, no me toca hablar a mí de eso. Para eso está aquí la doctora Morel, para aclarar sus dudas, ¿no? Entonces, mi poder mental está apagado, por favor, dímelo con palabras. Eso es lo que debería decir un hombre a una mujer, en vez de que la mujer esté rodeando con tantas cosas. De que, oye, la mesa esa es roja... O es carmesí, que te pregunta una mujer. Pues la mejor respuesta

Y bueno, estamos de regreso, querida amiga Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo. Esperemos que te haya gustado esta canción de los Arctic Monkeys. A manera de platicarles uno de unos... Bueno, para... ¿De dónde sacamos toda esta información? ¿O de dónde les hablo desde donde les hablo? Evidentemente me tuvo que ir mal. Evidentemente a Morel le tuvo que ir de alguna forma para que estemos hablando de estas cosas, ¿no? Y probablemente te sientas identificado o identificada. En 2007, por ahí más o menos, conocí a un gurú, filósofo argentino, Fabio Fusaro, donde pues realmente me leí todos sus libros y empecé a aplicarlos y realmente me di cuenta de que así funcionaban las cosas. Si quieren más info, mándenme un mensaje a Ciencia y Humanismo en la página del Facebook. Y bueno, por cierto, ni siquiera les he mencionado que también vamos a estar hablando próximamente de México Lindo y Querido, el nuevo grupo de Facebook que tenemos, una filial de nuestro departamento especializado en historia mexicana de ciencia y humanismo. Y bueno, hablando de Fabio Fusaro y de la logia fusariana argentina que tiene desde 2007, pero que aún es underground, han mandado muchas cartas. Formé parte también, de alguna forma, del staff de ahí. Como que soporte al muchacho o al macho dolido. Y resulta que en el mes de mayo del 93, luego de 7 meses de noviazgo, dice un cuate, me informa que se va a ir de viaje con los compañeros de la facultad por 4 días a las cataratas. En ese entonces yo tenía 25 años y ella 19. Se fue un viernes y volvió un martes. Por lo tanto, la noche de su regreso fui a su casa para encontrarnos nuevamente. Al llegar, toqué el timbre una vez, nadie respondió. Y como hacía mucho frío, volví a tocar y fue su padre quien abrió la puerta. Al entrar, la vi. Estaba jugando con un videojuego, frente al televisor, con el control entre sus manos. Y al verme, esbozó, ah, hola mi amor. Y giró su cabeza otra vez hacia el televisor para seguir jugando hasta perder la última nave, unos 10 minutos. Cuando terminó, me saludó con un frío beso en la mejilla y me invitó a subir a su cuarto porque quería que habláramos. Mi corazón latió más fuerte de lo normal anunciando lo que sucedería más tarde. Necesito un tiempo, fue la frase de ella. Y ante semejante recibimiento, le dije que para mí los tiempos no existían. Que si tenía dudas, la cortáramos sin más vueltas. Bueno, está bien, me respondió. Así de simple. Entonces agarré mi mochila, me despedí de sus padres, de ella y regresé a mi casa sin poder creer lo que acababa de pasar. Después de 3 semanas fui a un cantabar, a donde íbamos muy seguido, y cuando estoy entrando, el güey que vendía las entradas me detiene y me dice, mira, aquí está tu ex. Y yo le respondí, ¿y qué problema hay con eso? Pues que está acompañada, respondió él. Y para confirmarlo y hacerme el héroe, entré igual, la saludé a ella, lo saludé a él, y después de eso me quedé 1/2 hora en el lugar. Pareció una eternidad. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, así como dice la canción. Y hoy, afortunadamente, nuestro amigo lo puede contar y reírse, pero en ese momento pues no le causó la más mínima gracia. Tú querías hablar de los celos, ¿no es así, mi querida y estimada Morelia? Pues, ¿de los celos? Sí, sí, sí. A ver, ¿tú quién crees que es más celoso, los hombres o las mujeres? No, esto yo creo que depende del individuo, no creo que tenga que ver con el sexo o el género. ¿Por qué? Porque, pues... Aquí en este caso, el ser celoso es algo que depende del individuo, como te digo, no creo que se dé tanto en el género, porque ciertas personas tienen sus formas de ser específicas, sus experiencias anteriores, que en ocasiones pueden generar inseguridad que tiene efecto en una acción después, que es la acción de celar, sea hombre o sea mujer. Bueno, ¿y tú lo ves bien? ¿O lo ves incorrecto? ¿O dame tu opinión? Yo desde un punto de vista fuera de una relación, yo lo vería... Es que, híjole, depende de qué tipo de celo. No es lo mismo celar a alguien de decir, ¿sabes qué? No manches, llevas 5 veces en el mes que sales con el mismo amiguito tuyo. No es lo mismo decir eso que decir, ¿por qué mencionaste la palabra Mauricio? ¿Te recuerda a tu ex? Ex, ex, ex, ex. O sea, eso ya está un poquito más enfermo. Ahí de cosas, o sea, ahí de celos a celos. ¿Tú qué crees? Sí, sí creo que hay de celos a celos, pero siento que igual es como muy, depende la persona, depende la relación. Y a veces externamente se ve como algo que tú no aceptarías, pero estando en el mood, en, dentro de, se vuelve totalmente diferente. Siento que es una cuestión de perspectiva, pero tampoco está padre llevarlo a un extremo, ¿me entiendes? Es como todo. Lo que yo está creo, bien, ajá. Creo que no hay persona que no le dé celos algo. Hasta te puede dar celos el cabello de alguien o los ojos de alguien, ¿me entiendes? Pero creo que poder manejar y equilibrar los celos en una relación puede ser el éxito o el fracaso de esta. ¿No piensas? Totalmente de acuerdo. Muchas personas, pues de alguna forma, viven relaciones celosas, en donde cuando se da por ambas partes, de alguna forma, como que por más repugnante que te parezca, ahí estás. Y en ese momento no lo piensas de esa forma. Creo que los celos es un tema muy largo a tratar también. Yo les quería platicar también acerca de, como les estaba diciendo, pues una ayuda instantánea a esos hombres. Igual y Morel aquí también me puede dar la réplica de qué hacer en caso de mujeres. Pero por ejemplo, tu hombre que trabajas o estudias junto a tu exnovia. En muchos casos se dan esas situaciones por lo que los hombres no podemos aplicar la técnica de desaparecernos, ¿no? En estos casos lo que hay que hacer, dado que no se puede desaparecer físicamente, es desaparecer afectivamente. O sea, es más, el hecho de compartir con ella un espacio nos da la oportunidad de hacerle sentir que ya no nos tiene en sus dominios. Eso es un consejo para ti, hombre, que tu ex trabaja contigo, ¿ok? Entonces debes tratarla. Okay, pero esto es para manejar celos de pareja. No. Esto es cuando es tu ex para un hombre y que trabaja contigo. O sea, debes tratarla como si fuera. ¿Y tú le tienes celos a la ex? No, ¿cómo que celos a la ex? Simplemente quieres superarte de ella. Okay, ya. O sea, debes tratarla como si fuera la chica más simpática pero fea de la empresa o del colegio. Ignorarla cada vez que puedas. Y si te ves obligado a tener un trato por determinadas circunstancias, ese trato debe ser frío, corto, amable, pero desinteresado. Si alguna vez te encuentras en algún lugar donde ella también está, retírate antes de que ella lo haga y sin dar explicaciones. Si alguna otra vez quedas en ir a determinado lugar donde ella también irá, no asistas. Y ella se va a preguntar, ¿qué tiene que hacer más importante que estar donde sabe que voy a estar yo? ¿Estará perdiendo el interés en mí? Así que eso es lo que debes de conseguir, porque mientras ella sepa que sigues enamorado, sufriendo por su ausencia o pendiente de ella, estarás perdido, amigo radio escucha, ñaca, ñaca, ñaca. ¿O no, Morel? ¿O no qué? ¿No lo crees así? Pero, ¿qué cosa? Mira, te lo voy a poner de esto. Si empiezas a notar a tu novia distante, que es muy frecuente. Cuando notamos a nuestra novia distante es porque está distante. O sea, nunca son ideas nuestras. Y el 90% de las veces que está distante es porque hay otro tipo que les anda rondando y que en la mayoría de los casos a ella también en algo al menos él le atrae. O sea, okay, mira, aquí pasa algo curioso. ¿Por qué asumes que es un tipo? Mira, no, o sea, a lo que voy. Puede ser una acción tuya que lo tiene distante. Déjame terminar. De que tal vez la morra está distante porque tú estás haciendo algo, porque tiene que ser ella la culpable o un tercero. Aquí, evidentemente, es un. Ella tiene la culpa porque así tiene que ser y yo estoy bien. No, nada que ver. ¿Por qué no te analizas tú? o le preguntas o lo conversan. Y si se llega a la conclusión de no estamos bien porque ella puede... Por lo siguiente, Morel, o sea, les digo a ustedes, amigos, no pierdan el tiempo preguntándole a sus novias si está pasando esto, porque en el 99% de los casos lo van a negar al principio y en el 1% restante lo admiten. Y seguidamente te van a dejar. Generalmente lo que hacemos cuando nuestra novia está distante es tratar de acercarnos a ella. Y esto siempre provoca el efecto contrario al que buscamos, porque obviamente ella está tratando de tomar distancia, y cuanto más encima esté sobre ella, más distancia va a querer tomar. A lo mejor piensas... ¿Qué les recomiendas? Ahí va, o sea, a lo mejor piensas... No. A lo mejor piensas, pero si no le estoy... Si no estoy encima de ella y le dejo el camino libre a otro, ¿qué onda? O sea, pues sí, puede ser. Pero por otro lado, debes pensar que ella no va a elegirte a ti porque tú se lo pidas o porque tú la obligues. Por lo tanto, si ella está distante, debes tener en cuenta que no hay mejor defensa que un buen ataque. Ponte distante tú también. Que sea ella la que comience a preguntarse qué te pasa. Que dude, que crea que tienes otra. Debes hacerlo aunque te cueste. Transformarte en el mejor actor. O sea, si quieres que tu novia esté lejos, acércate. Si quieres que tu novia esté cerca, aléjate, ¿no? Realmente veo que el cerebro del hombre neta procesa las cosas de una manera tan distinta. Ah, pero por supuesto, por eso siempre estamos... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué siempre tener que ganar? Siento que tú intentas siempre ser el que gane. Yo sé que la persona... Siempre hay uno que quiere más y uno que quiere menos en la relación. Eso es evidente y es totalmente certero. Sí, pero ¿por qué siempre querer ganar? ¿Por qué tener el ego y el... O sea... No es ego, es amor propio. O sea, en todos los casos... Amor propio, ok. Pero yo no voy a estar con alguien... O sea, yo no... Mira, si yo decido estar con alguien... Lo voy a querer y me voy a entregar totalmente. No me importa si me voy a caer, si me voy a salir más lastimado que la persona con la que estoy. No importa, porque ahí estás limitándote totalmente. Y si te limitas, no te entregas. Y si no te entregas, no eres feliz. O sea, no eres feliz porque tienes esa barrera. Entonces, ¿por qué siempre estar a la defensiva? Es un estar a la defensiva y eso crea que la persona con la que estás igual ponga resistencia. Y si los dos ponen resistencia, no se llega a ninguna parte. Creo que lo mejor es ceder. Alguna de las dos partes tiene que ceder. Y si tú no cedes y cede la otra persona, realmente siento que tú como individuo en la relación no estás dando lo mismo. Y cuando las dos partes no son totalmente igualitarias, la relación fracasa. Puede que tú hagas, tal vez tus acciones conlleven a que la mujer con la que estás esté totalmente enamorada de ti. Ajá. Pero en el momento en el que alguien más le dé la seguridad que tú no le estás dando o lo que tú no le estás dando, se va a ir. ¿Y por qué? Por la culpa. Ahí la culpa la vas a tener tú totalmente. Porque claro que no, claro que no. Mira, hombres, si la mujer con la que estás se va y anda con otro, lo mejor que puedes hacer es ponerle un moño y envolverla como regalo, porque te habrás quitado una lacranzota de encima. Y le va a tocar al próximo dude, que igual y le va a pasar peor, igual y le van a hacer lo mismo o lo peor que tú. Si después de un tiempo... ¿Y por qué no le puede ir mejor? Si después... ¿Por qué siempre tienes que ir, le tiene que ir peor, Mario? Realmente a veces siento que estar a la defensiva en una relación no es lo mejor. ¿Por qué vas a estar siempre en yo no quiero perder? Porque la morra lo dejó, ¿sí me explico? Al momento... ¿Tienes la capacidad de tener el suficiente amor propio? ¿Por qué no puedes tener la capacidad de que te, si te caes, te levantes? Precisamente por eso, no va, precisamente por eso no vas a ir a rogarle. Te vas a levantar. No, ¿y cómo te vas a levantar? Poniéndole un moñito y decirle, váyase mi reina, y felicitas al compi porque se va a llevar un buen regalo. Ahora, después de un tiempo de que te dejó tu exnovia y ahora quiere volver, ok, magnífico, qué alegría. Pero habría que dejarle en claro que uno no es un yoyo que pueda tirar al suelo y con solo jalar el hilito nos vuelven a tener en sus manos. Si después de haber estado confundida un tiempo, ahora quiere volver, que se espere tantito. Dile que en este tiempo que estuvieron separados, a ti también te pasaron cosas y ahora tú eres el que no está seguro y necesitas pensar un poco. Que llore un rato, que tenga miedo de que tal vez no quieras volverla a ver, que se dé cuenta de que a ti no te puede dejar a cada rato y volver cuando se le ocurra. Saludos, Arturo. ¿Y por qué? Y ten en cuenta que si aflojas enseguida y vuelves rápidamente como un corderito, te va a volver a dejar a los 2 o 3 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Nunca te has jugado algo por alguien que quiere? Realmente se nos acabó el tiempo bien cañón. Bien cañón. Les prometemos un segundo programa al respecto, porque realmente sí hay mucha tela que cortar. Estamos ya, de hecho, me acabo de dar cuenta que estamos sobre el tiempo. Ya llevamos, ya nos pasamos. Así que esto se queda inconcluso. Vamos a volver con más. Probablemente tengamos el próximo programa a más invitados. Why don't you call me on my cell phone? Saludos a Mariana Siller, que no pudo estar con nosotros, que iba a estar. A Jolome Sousa, esperemos tenerlo. Y Morel, si te quieres despedir con algo, el micrófono es tuyo, por favor. Pues nada, que si van a querer a alguien, quiéranlo, sin miedo. Y si se caen, levántense 10 veces, pero no se limiten a querer a alguien por el miedo a que salga mal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Realmente así es, y qué bueno que terminamos de acuerdo, porque en el próximo programa nos vamos a dar con tubo. Así que, querido amigo Radio Escucha, qué bueno que has estado aquí disfrutando de este laberinto en las neuronas tuyas. Así que gracias por habernos dejado entrar una vez más ahí a tu cerebro. Escúchanos la próxima semana con la mejor información y programas down. Y pues bueno, yo por último te quiero preguntar a ti, o a usted, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.